Si yo tengo muchas ganas de cantar, la, la. Si yo tengo muchas ganas de cantar, la, la. Si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de cantar, la, la, la. Si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo muchas ganas de aplaudir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si yo tengo muchas ganas de reír, si yo tengo muchas ganas de reír, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Si yo tengo muchas ganas de saltar, si yo tengo muchas ganas de saltar, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de correr, si yo tengo muchas ganas de correr, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de correr. Si yo tengo muchas ganas de dormir, si yo tengo muchas ganas de dormir, si yo tengo la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de dormir.